encuéntrala, conversa con ella, dile que la extraño, digo que mis palabras, y dile que estoy muy arrepentido, ya tenía razón porque jugué con su amor, y de lo mal que me siento. Encuéntrala, sé que se fue de su casa, llamándonos los estudios, y todo para no verme. Encuéntrala, convéncela de que vuelva, ya no habrá más rencor, lo juro por este amor, que solo siento por ella. Encuéntrala, que no hay motivos para vivir, estoy tan arrepentido, sin ella no vivo, sin ella me falta el sol. Encuéntrala, sé que me quiere y que escuchará, que volverá para juntos hablar de lo nuestro y volver a empezar. Encuéntrala, conversa con ella, dile que la extraño, digo que mis palabras. Dile lo mal que me siento. Encuéntrala, sé que se fue de su casa, llamándola a los estudios, y todo para no verme. Encuéntrala, convéncela de que vuelva, no habrá más rencor, lo juro por ese amor, que solo siento por ella. Encuéntrala, que no hay motivos para vivir, estoy tan arrepentido, sin ella no vivo, sin ella me falta el sol. Encuéntrala, sé que me quiere y que escuchará, que volverá para juntos hablar de lo nuestro y volverá a empezar.